Hola Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, finalmente el principal objetivo está hecho. Sí, está hecho y terminó siendo al final el más grande del país, que era algo que no nos esperábamos tampoco que sucediera, así que está logrado y más que logrado. Consiguieron bastantes tapitas. Un montón, sobró material que va a ser redirigido, así que un montón. La verdad que lo que consumimos también es impactante. Camila, bueno, contanos un poco cómo fue realizar este mural, quiénes participaron, cómo fue un poco este paso a paso de este mural. Bueno, el mural estuvimos 5 días para realizarlo, de todo el día básicamente. Empezamos a las 8 de la mañana y terminábamos entre las 8 y las 10 de la noche, así que sin parar todo el día prácticamente. Así que bueno, mucho esfuerzo, muchas manos, mucho cuerpo, sobre todo mucha cabeza, gente que se acercó, por suerte, mucha gente que se acercó, así que un esfuerzo tremendo. ¿Cómo? Me mencionabas cuando estábamos organizando esta entrevista que hubo muchos colaboradores, pero a su vez, bueno, este grupo Ecomural que fue contratado, ¿no? Que vienen, ¿de dónde vienen ellos? Bien, sí. Primero que nada, bueno, agradecer al Club Náutico, que fue quien nos abrió las puertas y quien empezó, que nos dio el sí de entrada y nos dijo, sí, se hace como sea, pero se hace. Y bueno, y después lo que vos mencionabas, que para traer a Gisela de Cultura Eco sí hubo mucho esfuerzo ahí, necesitamos de colaboraciones que por suerte fueron surgiendo, recursos hídricos se sumó, la CPE también, después hubo negocios también que aportaron, Bienvenido, Magenta Librería, Diagnosis. Bueno, la inmobiliaria de Diana Domínguez, que también nos hizo el hospedaje para Gisela, así que bueno, sí hubo mucha gente que colaboró para que esto se pueda realizar. Qué bueno. Y que también un poco, bueno, el fin, que un poco lo hablábamos en la nota pasada, es aportar y ayudar, ¿no?, a la conservación de nuestro medio ambiente. ¿Tienen pensado realizar algún otro mural o alguna otra acción parecida a esta? Mira, eso creo que es la pregunta que más me han hecho estos días, y yo la verdad es que sí, ¿qué querés que te diga? Fue un montón de esfuerzo, pero no, me encantaría replicarlo, y no sé si tan grande como este, pero sí, me encantaría. Ya tengo ahí como algunas propuestas, algunas cositas que se van a ir gestando seguramente. Tengo una duda, Cami, ¿cómo fueron pegando, cómo pegaban esas... Esas tapitas, ¿cómo, con qué pegamento? Bueno, primero aclarar que el mural no está hecho íntegramente de tapitas, tiene todo tipo de plásticos, tiene juguetes rotos, hay una foto que está circulando por todos lados, que son las etiquetadoras de los locales, que le ponen precio a los productos. Bueno, hay tres de esas ahí escondidas, hay vidrios, hay corchos, tiene todo un poco. Así que bueno, para pegarlo usamos cemento de cerámico y bueno, y según el material hubo que utilizar algún otro apoyo, algún clavo, pero bueno, básicamente con cemento de cerámico. Y el boceto de lo que finalmente quedó, ¿eso lo trajo Gisela, lo armaron en conjunto? No, el boceto, bueno, fue una propuesta de Jodi TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Dentro de la materia, los chicos hicieron el dibujo, un proyecto de la materia. Los chicos de cuarto año del colegio IBT hicieron una investigación sobre la problemática que queríamos plasmar, que era el problema del ratuel. Y bueno, cada uno hizo su propio dibujo en base a una investigación previa. Y bueno, el Club Náutico votó cuál era el que más les gustaba, y el más votado fue el de Victoria Díez Mancilla. Pero bueno, hubo varios que estuvieron ahí muy votados también, para no dejarlos afuera. Hubo tres que estuvieron ahí con muchos votos, palmo, casi palmo, empatados. Y bueno, y el de Vicky fue el que finalmente se plasmó. Tal cual. Camila, vos decías también de que bueno, que fue, resultó ser el ecomural más grande del país. ¿Cuáles son las medidas de este ecomural? Las medidas son 11 por 3 metros 40 centímetros de alto. Pero tiene 11 de ancho. Lo íbamos a hacer de 9 por 3. Y bueno, después nos che, va a quedar medio raro esto acá descubierto. A ver si llegamos, lo cubrimos. Y bueno, al final terminamos cubriendo casi todo el muro. Finalizamos también con los logos nuestros, que quedaron súper bonitos con tapita. Y bueno, algunas inscripciones ahí, algunas cosas que también queríamos que queden ahí en el mural. También decías que, bueno, sobró un poco de material. ¿Tienen pensado qué hacer con ese sobrante? Sí, recibimos de una colaboradora que trabaja en DAFAS. Necesitamos, en un momento, necesitamos como material de determinado color, por ejemplo, naranjas y amarillos para hacer el atardecer ese enorme. Y bueno, lo que hicimos fue proponer a la gente que junta para otras agrupaciones, para el Garrahan, por ejemplo, que nos manden todas las naranjas, amarillas y rojas que tenían y nosotros le devolvíamos con el color que nos sobrara. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Recibimos esas tapitas y vamos a devolver negras, por ejemplo, que sobraron muchas, o verdes. Y bueno, y ahí, bueno, seguramente muchas más de las que no recibimos, pero bueno, para que tengan un fin y no terminen en el basurero, que es la idea. Tal cual, tal cual. Claro, porque encima tuvieron que, en base al boceto esa parte, decir, claro, no era que buscamos tapitas en general, buscamos tapitas de determinados colores, así que bien pensado por ese lado también. Cami, este mural ahora, bueno, va a quedar exhibido, como decías. Me imagino que ahora va a empezar a deambular la noticia por todos lados, porque también eso está muy, la organización de ustedes pudo marcar ahí una forma de decir, che, bueno, se pueden utilizar los envases y no solamente no los tiran a la basura, hasta se puede hacer arte con esto. Sí, bueno, primero aclarar que en realidad los chicos, cuando plantearon el dibujo, ya más o menos teníamos un estimado de cantidad de colores. Ya sabíamos que iba a haber poquito, por ejemplo, negro, entonces en el mural usaron menos negro, que iba a haber poquito violeta. O sea, ellos también armaron la propuesta en base a lo que más o menos íbamos viendo que había en proporción de colores, de material. Pero bueno, siempre, y nada, va llegando más material y capaz que se juntó más verde, más azul y por ahí no tanto amarillo, que amarillo había mucho, igual naranja, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí fue la parte de compensación. Pero en realidad ellos cuando hicieron el boceto ya tuvieron en cuenta los porcentajes de color que más o menos había. Y bueno, sí, después sí, claro, ya me están llamando por suerte de todos lados y haciendo visible la propuesta. Y bueno, me encantaría que toda la gente vaya a verlo. Es muchísimo más bello persona que de lo que se ve en las fotos, así que me encantaría. Los espejitos brillan, los CDs brillan, ¿no? Los vidrios, queda muy, muy, muy bonito. Y también pienso, Capila, de que otra gente o alguna otra institución también se cope a realizar este tipo de movida, este tipo de acciones, porque también está bueno, ¿no? Como, bueno, impulsar y que después otras instituciones, otros agentes ambientales lo tomen como ejemplo y también puedan hacer algo similar. Sí, sí, también es un poco la idea de mostrar que, bueno, que no solamente, porque esto no es un reciclaje del material, es una reutilización. Nosotros acá no lo descomponemos ni lo transformamos, simplemente lo reutilizamos en otra cosa. Entonces, para que se entienda que no necesitas maquinarias para moler el plástico y convertirlo en madera plástica, sino que también, así como está, se pueden hacer cosas y cosas de este tipo, que son llamativas, que son lindas, que atraen a la gente, que son significativas también. Así que un poco esa era la idea. Tal cual. Cami, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación Y bueno, invita a la gente. ¿En dónde se encuentra este mural? Bien, el mural se encuentra en el Club Náutico de Santa Rosa. La gente que sale a caminar por ahí lo ve porque está acomodando a la calle, ¿cómo se llama? Por donde la gente circula alrededor de la laguna. No es necesario entrar al club, sí pueden entrar mejor porque se ve mucho más bonito. Y está ubicado, el Club Náutico queda entre la Cruz y el Faro, para ser más específico. Y se puede entrar también por la calle de atrás por Félice, se puede ingresar caminando, en bicicleta también, como yendo para la estancia La Malvina, ahí también se puede pasar y anda caminando o en bici puede ingresar por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Cami. No, gracias a ustedes. Espero que vaya mucha gente a verlo, que saquen fotos y bueno, nada, encantada también de hacer este tipo de trabajo. Y que se replique, que se sigan replicando este tipo de obras así. De paso, cuidamos el medio ambiente y lo hacemos algo bello, como lo hicieron ustedes con ese mural. Muchas gracias. Tal cual. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande.